Levanta tu mano derecha, digo, por la fe. Estoy aquí. Por la fe. Estoy danzando aquí. Sigo dando vueltas sin parar. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Vamos! Vamos a conquistar, aunque la batalla fuerte es. Hemos de poseer, porque la victoria nuestra es. Nos dice su palabra y es verdad. Nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia que proclama libertad. A ver, dígalo fuerte. Por la fe lo creo, por la fe estoy danzando aquí. Por la fe me muevo, sigo dando vueltas sin parar. Por la fe lo creo, por la fe estoy pegado a ti. Por la fe me muevo en Jesús. Vamos a conquistar, aunque la batalla fuerte es. Hemos de poseer, porque la victoria nuestra es. Nos dice su palabra y es verdad. Nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia que proclama libertad. ¿Cuánto dicen amén? Por la fe lo creo, por la fe estoy danzando aquí. Por la fe me muevo, sigo dando vueltas sin parar. Por la fe lo creo, por la fe estoy pegado a ti. Por la fe me muevo en Jesús. ¿Cuántos tienen fe esta noche? Danzamos porque estamos gozosos, porque creemos que tenemos la victoria que estamos confesando.